Solo con plumas de esperanza y amor, los ángeles volarán sobre el planeta Tierra. Cadenas de tristeza, aquellas que tú crear. E inventas los sueños de fantasías con alas de metal, con alas de metal que jamás podrán volar. Cadenas de tristeza, aquellas en tu creer, e inventas en sueños de fantasías con alas de metal que jamás volarán y siempre. Esclavo tú serás, solo con plumas de vida, plumas de alegría, los ángeles volarán sobre el planeta Tierra, volarán sobre los ríos, sobre las montañas, sobre los niños, sobre las madres, solo con paz y esperanza. Pero nunca en guerras, nunca en guerras, los ángeles volarán. Estrellas sin galaxias, aquello en que tú crees, e inventas fantasías de tus sueños, poesías en blanco, con alas de metal, con alas de metal que jamás volarán, que jamás volarán. No es que los ángeles no vuelen, aunque mires el cielo, solo piensa en las guerras en este momento de la tierra. Es por eso que los ángeles no vuelan. Ellos esperan la paz, ellos esperan la humanidad, que los hombres hermanos serán y volarán por la tierra, por los mares y el cielo, y volarán con los niños en arco iris de vida, toboganes de alegría, toboganes de caramelo, y serán felices, y serán felices.